Y también a través de las radios, colegas que se unen para replicar este programa, ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Les mando un abrazo gigante y un besote inmenso. Y aquellos que nos están mirando también, que lo sientan así, a ese abrazo bien gigante a través de la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gob.es. Todos ustedes son bienvenidos a este escenario, a este espacio que nos ponemos en contacto con usted desde las cabinas de este medio de comunicación que están ubicadas en Quito, Ecuador. Hoy vamos a seguir compartiendo algo más de la historia de don Corsino Durán Carrión, de la colección biográfica Compositores número 2, realizada por Pablo Guerrero y Ketty Wong, y hacemos la cordial invitación para que usted no se pierda, conozca más detalles de este gran personaje que ha estado vinculado a la música de la gran época que existió hoy en nuestro país, y existen varios defensores como es la época nacionalista. Además, pues mis estimados amigos, hoy quiero compartir un artículo que lo vamos a tomar de un blog de música World. La actitud, en este caso, de los artistas, lo que usted puede ver cotidianamente y lo que puede ver usted en un escenario, que dice lo siguiente. Como músicos de actuación, debemos desarrollar una doble personalidad. Este estado, de alguna manera esquizofrénico o estados de ser, tienen que ver con esa necesidad de entender y apreciar la diferencia entre estar practicando y actuando. Dos cosas totalmente diferentes. La forma más visible de percibir esta diferencia entre practicar y actuar es el cómo nos vestimos. Vestimos ropas especiales para los conciertos, a menudo muy clamorosas, que nunca usaríamos en el día a día. Cuando me pongo uno de mis trajes de concierto, sé que me estoy metiendo en un rol especial, y con esto viene una mentalidad especial y única del ejecutante. Bueno, esas ropas hacen varias cosas. Nos identifican y nos separan de la audiencia. Y también nos sirven para recordarnos que estamos en un rol especial que debemos cumplir. En efecto, nuestras ropas de concierto se convierten en nuestros uniformes. En conciertos de épocas anteriores era muy sencillo identificar al músico. Los hombres vestían el uniforme de concierto tradicional, de corbata blanca y colas, y las mujeres utilizaban vestidos de noche. Pero hoy en día los vestidos de concierto se han vuelto mucho más relajados, tanto que algunos músicos prefieren vestir pantalones, jeans y zapatillas, borrando las líneas entre la audiencia y el ejecutante, y tal vez piensan que los hace más accesibles a su audiencia al vestirse con ropas similares. De hecho, quien escribe este artículo en este blog dice que no está muy seguro de que las audiencias quieran ejecutantes que luzcan como ellos. Las audiencias quieren ejecutantes que se vean como ejecutantes, ya que esto mejora el sentido de la maravilla y singularidad de una actuación en vivo. Yo hago un paréntesis aquí y les invito a ustedes, si es que durante este programa quieren solicitar canciones y de pronto también compartir sobre este artículo, si tiene algo que ver la vestimenta que realiza, en este caso el ejecutante, quien está en el escenario. Como ustedes acaban de escuchar, pues muchas veces se visten igual, quizá para estar con la gente del auditorio, para tener un mayor acercamiento. ¿Valdrá la pena esto? ¿Creen ustedes que sí, que no? ¿O hay otras formas de llegar al público sin necesidad de que esté, o más bien sin defecto de que esté vestido de frac, ¿no es cierto? Bueno, queremos escuchar esa opinión. Marca el 2229-66, ¿qué es lo que piensa? Muchas mujeres artistas que cantaban hace algunas décadas atrás se vestían con los trajes de noche, y ustedes a menudo, cuando escuchamos aquí en este programa, dicen los roles han cambiado. Ya no vemos a las mujeres que lucen esos bellos trajes. Ahora está la minifalda, ropas quizá un poco más cortas, con la finalidad de atraer la mirada hacia ese artista. Se da en la actualidad. Bueno, pero nosotros hacemos la cordial invitación para que participen y sean quienes también nos dan su opinión aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿qué más dice este artículo, por ejemplo? Que el pianista británico Stephen Hodge, en un programa de radio acerca de la práctica de la práctica, así es como se llamó, ¿no? No es que se está repitiendo. Señaló que no podemos vestir ambos disfraces a la vez y enfatizó la necesidad de diferenciar claramente entre el trabajo que debemos hacer en las salas de ensayo y en el que debemos de hacer en el escenario. En la práctica debemos perfeccionar, precisar, enfocarnos, pensar, mientras que en el escenario debemos convertirnos en el artista bohemio, viviendo el momento y creando música con espontaneidad e imaginación. Bueno, muchos dirán en este momento quizá la ropa no hace al monje. Ah, también habrá ese dicho que podemos traerlo a colegir en este momento. Pero sin embargo, para llegar a este punto, manifiesta el británico Hodge que hay que invertir muchas horas, días y meses de meticulosa labor en el detallado, en ese perfeccionamiento del trabajo que nos permite actuar con libertad y saber que estamos bien preparados, puede dar como resultado una actuación más expresiva, imaginativa, emocional y apasionada. Pero sí agregamos mucho de todo lo que hacemos en la sala de ensayo a nuestra actuación. Podríamos terminar por dar una actuación que se siente atrapada, controlada y carente de libertad artística, incluso si tenemos la técnica afianzada. Por supuesto, también es importante practicar. Esto es un escenario. Para aquellos músicos que actúan con regularidad, ya sea solos o en un ensamble, el proceso de preparación y el actuar se convierte en casi una segunda naturaleza y un día a día ocupando asegura que los músicos tengan bajo prueba su estrés en una variedad de lugares antes del concierto más importante que se puede dar, ¿no es cierto? Como podría ser uno de los London Hall o el Carnegie Hall. Bueno, yo quiero parar aquí. Me falta aún la conclusión de este artículo, pero me van a decir de pronto ya basta, mucha palabra. Pero bueno, vamos entonces nosotros enseguida a compartirles más música al regresar. Doy la conclusión de este artículo que lo estamos compartiendo. Si usted quiere encontrarlo, está en el blog de Música Waltz, respecto de cómo se debe desarrollar un concierto con ropa, vestidos de frac o con una ropa que identifique o cómo está vestido el auditorio. Usted tiene la palabra, marque el 2220-966 y vamos a irnos con música. Bueno, por acá tenemos una cancioncita que nosotros la habíamos puesto aquí para escucharla después de esta reflexión. Este es un aire típico, está Sixto María Durán, interpretada por Fabio Fernández, El Capariche, ritmo de aire típico. Bueno, y ahora estamos esperando la participación de usted. Marque 2229-66. Acompáñenos. No nos deje solo aquí en estas cuatro paredes, donde solo nos acompaña que los equipos y nuestro compañero técnico, en este caso, Francisco Viracocha. Acompáñenos usted a través de la línea telefónica al 2229-66. Queremos escuchar su criterio, pero hágalo sin miedo, sin temor. Queremos escucharlo porque todo lo que usted nos puede expresar también es parte de lo musical para nuestros oídos en estos instantes. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Hágalo, pero también les recuerdo que ahora vamos a poder compartir con ustedes canciones que desean escuchar. Así que yo no sé, después de concluir esto, les voy a poner ahí la presentación Complacencias para que quizá ustedes se motiven a participar, actúen como lo han hecho siempre. Bueno, para los estudiantes y aquellos que actúan con menos frecuencia, según este artículo se dice que se puede practicar la participación y la utilización de la mentalidad de un intérprete desde la comodidad de nuestro estudio de la música o la sala de la práctica, o dando conciertos en casa, o recitándoles en lugares en donde nos sintamos seguros o no estemos amenazados. Puede ser una iglesia local, ¿de dónde más? ¿Ah? Lugares que quizá sean muy amigables, o espacios donde usted se sienta también muy cómodo. A través de estas actuaciones de práctica podemos aprender a tocar en el momento y para descifrar errores o resbalones mientras tomamos notas mentales para arreglar estas cosillas en las siguientes sesiones de práctica que se vaya teniendo día a día. Aprender a dejar ir también a un aspecto importante del arte y el oficio de practicar, y un hábito que al final se nos hará ejecutante más creativos y seguros. A la final, bueno, ¿cuántas interrogantes? ¿Cómo debemos vestirnos? ¿El hábito hacia el monje? ¿O de pronto, en algún momento, como dice aquí, me puedo vestir de pronto porque me siento cómodo, porque debo estar así? Bueno, ¿qué cree usted? Marque el 2229-66 y sea parte de este gran encuentro aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a irnos con más música. Al regresar, recuerde, usted puede también solicitar sus temas musicales. La siguiente canción que la tenemos en este instante es junto al maestro Segundo Bautista, el farrista quiteño a ritmo de Pasacalle, creación de Luis H. Salgado. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y bueno, vamos a empezar nosotros haciendo música para los oídos. Llame 2229-66, solicite su canción favorita, que ahora hay tiempo para compartirla con ustedes. Mientras tanto, les voy a contar a ustedes el tiempo, dije ustedes. Bueno, vamos a compartir algo más sobre Corsino Durán Carrión, escrito por Pablo Guerrero y Ketty Kwong, en esta gran obra que la pusimos a consideración de ustedes. En ese sorteo de un libro, también hoy tengo por acá un libro que lo vamos a obsequiar a la primera llamada, que llame, que nos diga cómo cree usted que el artista debe vestirse, con frac, cómo se sienta cómodo. Bueno, ahí están las dos interrogantes. Y quien haga esa primera llamada, 2229-66, le vamos a obsequiar un libro de música por ahí. Si usted hace música, también hay, ¿cómo se dice?, partituras para que usted pueda interpretarlas en esta obra. ¿Qué pasó en el conservatorio con el señor Corsino Durán en el año de 1933? Miren ustedes que obtuvo una beca para realizar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, institución en la que se desempeñó con brillantez. Resultados en sus estudios, como se puede constatar en las recomendaciones de sus profesores en la sección Testimonios Documentales. Entre los maestros que se destacaron, los compositores, teóricos e instrumentistas, estuvo Enrique Córdoba, Francisco Romero en la teoría y en el solfeo, Inés Cortés de Endara en armonía y contrapunto, Enrique Terán y Raquel Arévalo en el violín, Sixto María Durán y Belisario Peña Ponce de recomposición y fuga, Francisco Salgado Ayalo y Luis Humberto Salgado Torres se destacaron en instrumentación. César Aizaga de acústica, Juan Pablo Muñoz Sanz en la historia de la música. Y bueno, pues de hecho, hay varios datos que se conoce, que se publica en esta obra, que se realizaron en el conservatorio en violín, en teoría, en historia, en formas musicales. Y bueno, ¿cuántos otros elementos más que se hicieron posible en aquella época? En noviembre de este año, pues de 1937, junto a otros estudiantes del plantel, por haber publicado un remitido de prensa que apuntaba algunas de las causas del fracaso de la formación de los músicos en este plantel, se pedía rectificaciones a los errores, planes de estudio y más. Y más tarde volvió a ingresar en el Conservatorio Corsino Durán, porque miren, por esta toma de decisión, de acción, hizo que lo separen del conservatorio. Y las expulsiones siempre tuvieron matices políticos, ocultos, tras razones de índole disciplinario. Durán y sus compañeros evidenciaban a nivel conciencial y organizativo que era considerado peligroso e irrespetuoso por las autoridades oficiales que se nieguen por falta de competencia, presupuestos, llevar a cabo las demandas justas que precisaban el estudiantado. Las exigencias fueron presentadas en ese entonces al Ministerio de Educación y el episodio concluyó en la expulsión de los alumnos, entre ellos Corsino Durán. Pero en el año de 1943 regresa al establecimiento, pero esta vez en calidad de profesora, se ha llamado por el director del conservatorio, Sixto María Durán. Aquí dictó las clases de violín y posteriormente llegó a dictar la cátedra de organología, armonía y dirección coral. Y más tarde se encargaría de la dirección del coro del conservatorio, esto por el año de 1961. Dado a esos valores humanos, el nivel de conocimiento y representación, el Consejo de la Universidad Central del Ecuador le nombró director técnico del conservatorio, mientras la dirección administrativa recayó en Manuel Agustín Aguirre. ¿Qué tal esta historia? ¿Usted tenía conocimiento de ello? Bueno, si no lo tuvo, aquí nosotros le estamos despejando todas esas dudas y obviamente conocer a los personajes que han brillado en la música. Vamos a irnos a escuchar otra de las canciones que les hemos preparado a ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Francisco, a ver si nos ayudas con Ñukanchi Pak. Este es un yarawí, como también se los conoce a los yaravís. Nuestro yaraví que le corresponde al maestro Corsino Durán. Ya estamos de regreso, ahí escuchábamos este yarawí, Ñukanchi Pak. Bueno, vamos a seguir nosotros ampliando un poco más, conociendo más sobre este personaje. Miren ustedes que cuando era parte del conservatorio en algún momento, pues el Consejo de la Universidad Central del Ecuador lo nombró como técnico del conservatorio, pero ¿qué pasa después? La Junta Militar en el año de 1964... cierra, o más bien incorpora a la universidad a este conservatorio de música, ¿no es cierto? Y esta administración, como les habíamos mencionado a ustedes, pues hace que después Durán sea cancelado. Eso por los años de 1964. En el 1967... fue nombrado nuevamente por el Consejo Universitario director técnico del establecimiento musical y fue partidario de que los estudiantes obtuvieran el bachillerato en música para que posteriormente sus estudios superiores los hicieran en la Facultad de Artes. Quizá fue en esta segunda nominación como director que Durán hizo publicar su folleto de teoría musical que se usó como texto oficial de estudios para el primer curso en el conservatorio y los dos restantes para el segundo y terceros cursos que no se llegaron a imprimir. En el año de 1969, el proyecto de decreto ejecutivo para lograr el financiamiento de la construcción de un edificio funcional para el conservatorio en la ciudad de la universitaria La compositora y esposa del mandatario José María Velasco Ibarra, Corina Parral, ofreció respaldar la gestión, la idea, pero acontecimientos políticos no permitieron que se concrete esta construcción. Pero de ahí van pasando épocas y épocas, y así que nace el Sindicato Ecuatoriano de Artistas y Músicos, SEDAN. Esa idea de organizar a los músicos, al parecer, fue gestionado desde el 1942, gracias a un grupo de músicos, entre ellos Modesto Rivera, Juan Pablo Muñoz Sanz, Corsino Durán, por acuerdo ejecutivo 1627. Se sabe que el Sindicato Ecuatoriano de Artistas fue fundado el 15 de julio de 1943. Este organismo gremial tenía como objetivo la lucha de la reivindicación de los derechos de los músicos, y su principal aspiración era liberar económicamente, moral y espiritual a todos los músicos profesionales de nuestro país. Y para irnos con más música, en el año de 1947, Durán es nombrado secretario general del Sindicato Ecuatoriano de Artistas y Músicos, entidad que por problemas políticos internos había también pasado gran tiempo en inactividad. El musicólogo Luis Moreno dio a conocer alguna referencia de esto y dice, entre algunos datos, se volvieron a reunir los miembros más entusiastas del sindicato y resolvieron darle vida. La reorganizaron, pues, y volvieron a reclutar adeptos, habiendo alcanzado el número de 160 miembros activos. Corsino Durán fue nombrado secretario general, quien como delegado de la organización ha asistido a varios congresos obreros. ¿Qué tal? Y obviamente al frente de esto se dice que hubieron grandes conquistas. Y para posteriormente Durán pasar a ser parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. A propósito de hablar de la Orquesta Sinfónica, ¿qué tal si vamos con un pasillo en este instante? Vamos subiendo el ánimo. Un pasillo muy conocido de Carlos Guerra, lleva por título Al Oído, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y recuerde que los micrófonos están abiertos para usted a través del 2220-966. Thank you. Ya estamos de regreso. Esperamos que usted marque el 2220-966, 2220-966. Puede solicitar todavía su canción. Bueno, ahora les vamos a contar qué pasó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, ahí estamos, está cerca, según estos datos de Pablo Guerrero y Ketty Wong, de un cumpleaños, diría yo. Se dice que cuando fue designado secretario general del sindicato de ecuatoriano de artistas y músicos, Corsino Durán, decidió se concrete una necesidad de que también Ecuador, al igual que otras partes de Latinoamérica, pues tengan una agrupación musical, tengan una orquesta sinfónica. Y así que entonces empezó a trabajar, a buscar el apoyo para realmente poder conseguir una orquesta y conjunto de música popular que no ofrecía de alguna forma una retribución paralela a su formación musical. Y miren ustedes que en sesión del 30 de agosto de 1947, que ya está próximo a esta fecha, hablamos de 60 años atrás, propuso al sindicato se emprenda una campaña tendiente a la creación de una orquesta. Y entre ellos, Modesto Rivera y Jorge Paz empezaron una gestión, y para ello se buscó el apoyo de la Unión Nacional de Periodistas, quien se dice que acogió esta propuesta muy bien. Dijeron, esta es la oportunidad. Bueno, y de hecho, pues se realizaron una serie de conciertos, una serie de espectáculos por parte de los estudiantes en aquel entonces del Conservatorio de Música, y fue el eje fundamental para la constitución de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, esas presentaciones, con una opinión muy favorable por parte del público, ¿no? Y obviamente después de estas actuaciones es cuando se va recibiendo paulatinamente el apoyo para esta agrupación. Y a esta intención se une, miren ustedes, nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sociedad Filarmónica de Quito, así como personalidades varias que decidieron secundar la constitución de esta entidad musical. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en aquel entonces, es decir, un año posterior a esta resolución del sindicato de músicos SEDAN del 30 de agosto de 1947 de crear esta institución, que ha sido apoyada por varias instituciones, un año después de esto, en 18 de noviembre exactamente de 1948, apoyó para que Corsino Durán pues viaje por algunos países de Latinoamérica y pueda conocer más sobre las agrupaciones musicales y obviamente la pueda emprender aquí en Ecuador. Así que se fue por Chile, Argentina, Perú. Y tras su relación como secretario general de este organismo del Sindicato Ecuatoriano de Artistas, los planes y esfuerzos parecían irse consolidando tras la continua campaña pro Orquesta Sinfónica para en el año de 1950 promulgarse el decreto que creaba la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Pero bueno, lastimosamente dicen los investigadores que esta resolución descansó 5 años, y en abril de 1955 llegó a Quito. ¿Qué llegó a Quito, amigos? Vamos a ver qué llegó a Quito. El elenco musical de prestigio internacional, un cuarteto español dirigido por Ernesto Sancó, violonchelista, a quien se le propuso ser el primer titular de la orquesta. Y en mayo de 1956 se fundó oficialmente la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y su concierto inaugural se ofreció el 16 de agosto de aquel año, es decir, de 1956. Mayo es la fecha de la creación oficial, obviamente después de estos antecedentes que se han dado, y que es digno, que es formidable el poder conocer estos datos, porque siempre hay un antecedente. A veces partimos desde la fecha de la creación, pero nos olvidamos que ha habido tras telones para que se puedan formar estas agrupaciones maravillosas que tiene nuestro país. Bueno, y para irnos a escuchar música, se dice que Durán fue uno de los legítimos fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, no solo en el aspecto generatriz, sino por ser el impulsor, el timonel de esta idea que se llegó a concretar en beneficio de la música ecuatoriana. Y fue el deseo latente de Durán que se establezca la Orquesta Sinfónica, con la cual fue destacado instrumentista, e hizo muchas adaptaciones orquestales. Por algunas razones fundamentales, crear una fuente de trabajo para el músico académico, poner al pueblo en contacto con planeamientos estéticos de la música universal, y principalmente para que a través de ella sea transmitido el lenguaje musical de nuestros compositores académicos y populares, ejecutando fundamentalmente música ecuatoriana. Anhelo cumplido hasta la actualidad, como dicen los investigadores Ketty Guan y Pablo Guerrero, en parte hasta cuando se escribió esta obra que la estamos compartiendo con ustedes. Bueno, y de hecho, vamos a seguir escuchando nosotros la música popular junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Vamos con un pasacalle, mi estimado Panchito, Río Bambeñita, que tenemos por aquí en este listado de Guillermo Vázquez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Ketty Guan respecto de Corsino Durán habla de esa obra interpretada en un estilo muy, pero muy personal, debido a las características específicas del lenguaje musical. Pero al mismo tiempo, como es lógico, guarda ciertos rasgos comunes en otros compositores ecuatorianos en cuanto al tratamiento de la música tradicional. Uno de los ejemplos que pone es que el acervo musical ecuatoriano va a constituirse en una amplia fuente de inspiración de la formación de un de su tematismo musical, aunque sus obras no son armonizaciones o arreglos de melodías folclóricas originales, sino recreaciones o estilizaciones propias hechas en base al profundo conocimiento de los melos andinos. El acento nacional en la obra de Corsino Durán no se da por el hecho de adaptar melodías de carácter folclórico con temas como que se pudiera pensar que, o lo podemos pensar quienes estamos leyendo de pronto esta obra. Como bien dijo el conocido musicólogo y escritor cubano Alejo Carpentier, como dice Ketty Huon, se debe tener conciencia de que el tema, el melos, no es más importante ni lo más valioso en una música popular, sino son los elementos que se constituyen en elementos de estilo, la rítmica, la sociedad, las variaciones especiales que pueden presentar. Y de hecho, estos elementos de estilo a los que se refiere Carpentier, dice Huon, están presentes en forma definida en la obra de Durán, y ellos son precisamente los factores que dan individualidad y particularidad a ese estilo. Y de hecho, cuando nosotros escuchamos tocar a algún artista, pues hay cómo identificarle, porque se conoce el estilo de ese intérprete. Al respecto, Corsino Durán escribe, dice: el estilo es una manera de sentir, de interpretar, de expresar el espíritu de una época, en ese caso como el de un pueblo en plena búsqueda de su identidad nacional. Y en el papel que desempeña el artista en la sociedad, ¿qué hacen los artistas en el mundo, no? Durán señalaba que el artista se limita a transmitirnos en formas musicales el espíritu que encierra, huellas imperecederas en giros melódicos, en formas rítmicas y armónicas bien caracterizadas. Cada artista posee una manera propia que confirma su personalidad ya en la manera de organizar su estructura formal de la obra de arte. Y obviamente que, al igual que la mayoría de compositores ecuatorianos, el pensamiento musical de Durán se ajusta a esas pequeñas formas típicas en las danzas ecuatorianas. Y si se analiza un catálogo musical, Ketty Huon dice que se va a ver que la mayor parte de las obras están representadas por sanjuanitos, pasillos, yarabís, muchísimas obras más, obras cíclicas de dimensiones, como es el caso de los suites para orquesta escritas en el año de 1974 y su obra póstuma. Estas estructuras, en base a una caracterización de distintas danzas bajo el principio de contraste, ajenas a los movimientos de las formas cíclicas de origen europeo, como son la sinfonía y la sonata. Y si van observando minuciosamente la elaboración de las obras, Corsino Durán, el músico académico con una sólida formación musical de tendencia europea. Esto se observa especialmente en los detalles que presenta en la repetición de un material a través de las variaciones, ya sean armónicas, rítmicas, melódicas, tímbricas o de factura. Y de hecho, pues, imagino yo que la mayor parte de los artistas en aquel entonces que pasaban por el conservatorio, que traían maestros, pues iban a tener la influencia europea, pero sabemos que la mayor parte de los artistas, pues, independientemente de este tipo de música que hagan, pues van a poner su corazón, van a poner su sentimiento y van a plasmar su estilo como parte de la identidad. Y mis amigos, con esto vamos a terminar por hoy este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre agradeciendo a usted por haberse dado cita a este gran encuentro, que nos da muchísimo gusto poderlo hacer, y sabemos que sin usted no es posible que se desarrolle el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos, gracias a nuestros amigos que nos escuchan en otras provincias. Y vamos a terminar